brevemente la contemplación que mañana será la primera del día del jueves. Es una contemplación en que, haciendo lo que también San Ignacio sugiere en algunos casos, como hemos visto, vamos a hacer, digamos, misterios que litúrgicamente forman parte de la Epifanía. Ya saben, la Epifanía, la adoración de los reyes, el bautismo del Jordán y también las bodas de Caná, en aquellos ciclos, ¿eh? En la referencia, digamos, que podéis ver en la historia, diríamos, evangélica, se puede hacer del Evangelio de San Juan, capítulo primero, versículo 29, hasta el fin, y el capítulo segundo, 1 a 11. En realidad, tratamos del bautismo, la vocación de algunos de los primeros apóstoles, los primeros llamados, que eran discípulos de Juan, y el primer milagro. Tiene una unidad temática en el evangelista Juan muy claramente, porque forma parte del testimonio que da el precursor de Jesús, creen al precursor y siguen, se ponen en contacto con Jesús. Jesús va, unos llaman a otros, Andrés llama a Pedro, Juan llama a Santiago, Felipe llama a Natanael, Ptolomé. Y entonces este grupo de discípulos aparece ya en las bodas de Caná con María. Y aparece el primer milagro y acaba el texto diciendo que creyeron en él sus discípulos. Diríamos como si el primer contacto fuese un haber creído a Juan, de quien eran discípulos, que aquel era el Mesías, pero sin acabar de... En fin, lo cierto que el evangelista, a los que ya estaban siguiendo Jesús, de alguna manera formando con él el grupo inicial de los discípulos, pues dice que creyeron en él después del primer milagro que se hace por intercesión de María. Yo ya os he explicado que el padre Calderas explica cómo se hacen todas estas contemplaciones de segunda semana, una oración preparatoria acostumbrada. La historia, recordar la historia evangélica que proponemos, y entonces se hace de esta manera, de ver las personas, oír las palabras, ver los actos y situarse allí como entre ellos, y reflectir para sacar algún provecho, y entonces siempre pidiendo en la petición conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga, y los coloquios es lo que a cada uno se le ocurra. Hablar con la Virgen en las bodas de Caná para dar las gracias del milagro, o hablar con Cristo mismo, o hablar con los coloquios que San Ignacio sugiere que sea según quien sí sintiere lo que se le... Pero evidentemente, a partir de ahora, por otra parte, en todas las contemplaciones de segunda y de tercera semana, se puede acabar con tres coloquios, que son los de las dos banderas, con esta nota de los binarios, que uno lo sabe hacer de una forma que sea sincero ante Dios y de paso vaya penetrando en él el deseo de la humillación y la pobreza por imitar a Cristo, por amor de Cristo. Se puede terminar todas las oraciones, todas las contemplaciones, con estos coloquios que pone San Ignacio, al fin de la meditación de dos banderas y de los tres binarios, con la nota que se sigue de los binarios. Voy a leer rápidamente el texto de San Juan, seguido. Este es el testimonio de Juan cuando enviaron a él los judíos desde Jerusalén. Le preguntaron, ¿tú quién eres? Dijo, yo no soy el Cristo, le preguntaron, etc. Dice, ¿por qué pues bautizas si no eres el Mesías? Respondió, yo bautizo en agua, en medio de vosotros está quien vosotros no conocéis, el que viene detrás de mí, a quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas pasaron en Betania, la otra parte del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente ve a Jesús venir a él. O sea, primero habla de Jesús a los que han enviado desde Jerusalén, los sacerdotes y levitas, para preguntarle. Ve Jesús venir hacia él, ve a Jesús venir hacia él y dice: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: detrás de mí viene un hombre que ha sido puesto delante de mí porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que él sea mostrado a Israel, para esto vine yo bautizando en agua. Testificó Juan diciendo: he visto al Espíritu Santo, el Espíritu que descendía del cielo como paloma, se posó sobre él. También lo narran otros evangelistas. Esta manifestación de la Trinidad, porque se oye la voz del Padre: este es mi Hijo amado, etc. Yo no le conocía, mas el que me había enviado a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien vieres descender el Espíritu y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esto viene inmediatamente después del prólogo del Evangelio, el Verbo de Dios. Al día siguiente, fijaos, testimonio de Juan, que ve venir a Jesús y dice, este es el que vi descender sobre él el Espíritu Santo. O sea, el bautizo, el bautismo había sido antes, y aquí da testimonio de esto y de la manifestación de la divinidad del Señor. Al día siguiente de nuevo estaba Juan y con él dos de sus discípulos, que son Andrés y Juan el evangelista. Fijando los ojos en Jesús que caminaba, dice: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y se fueron detrás de Jesús. Vuelto Jesús y viendo que le iban siguiendo, les dice: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde moras? Dícele: venid y lo veréis. Vinieron pues y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. San Ignacio lo nota, es un primer contacto, entra en relación con Jesús. Primero, después, pero sería la hora décima. Se lo escribe, lo recuerda, pero es Juan el que lo explica. Andrés, el hermano de Simón Pedro, junto a Andrés, Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús. Andrés halla primero a su hermano Simón y le dice: hemos hallado al Mesías, que quiere decir Cristo. Llevóle a Jesús. Poniendo en él los ojos, dijo Jesús. Es el primer encuentro de Pedro, Simón, con Jesús. Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que significa Pedro o piedra. Al día siguiente, son cosas que van seguidas, determinó Jesús salir para Galilea. Y vaya a Felipe y le dice: sígueme. Era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Halla Felipe a Natanael, que es Bartolomé por todos los contextos, y le dice: aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, le hemos hallado. Es Jesús, hijo de José, el de Nazaret. Este es un texto ilustre, ¿no? En que ya muy avanzada, ya no dice, era tenido, digamos, hijo de José, como era, así le nombraban. Y le dijo Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Dícele Felipe: ven y lo verás. Vio Jesús a Natanael venir hacia él y dice de él: ahí tenéis veramente un israelita en quien no hay engaño. Dícele Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes de que Felipe te llamase, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Respondió Natanael: maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, crees, mayores cosas que esta verás. Y le dice: verdad en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles del cielo subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y el día tercero, son hechos que siguen cronológicamente muy seguidos. Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, estaba allí la madre de Jesús. fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. José ha muerto ya, evidentemente, todo el mundo está de acuerdo en esto. Y como faltase el vino, dice a Jesús, su madre, no tienen vino. Y le dice Jesús, ¿qué tenemos que ver tú y yo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. O sea, dos argumentos negativos. Uno, que no les va a María ni a él el asunto, y que no ha llegado su hora. Dice su madre a los que servían, todo cuanto él os diga, hacedlo. Había allí seis hidrias de piedra destinadas a la purificación de los judíos, cada una de las cuales podía contener de dos a tres metretas. Dícele Jesús, llenad de agua las hidrias. Jesús ya no discute más ni con los criados ni con María. Como que ella les ha dicho a los criados que hagan lo que les diga, Jesús les dice lo que tienen que hacer. Y ellos hacen lo que les dice, que es lo que María les ha dicho. Las llenaron hasta arriba y les dice, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Lo llevaron. Cuando gustó el maestresala el agua hecha vino y no sabía de dónde era, lo sabían los que servían que habían sacado el agua, llama al esposo el maestresala y le dice, todo hombre pone primero el buen vino y cuando están ya bebidos pone el peor. Tú has reservado el vino bueno hasta ahora. Este primer milagro lo hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Sobre ese texto evangélico, con el método que de la segunda semana, os propongo que vosotros, cuando yo haya terminado lo que voy a hacer, pues tengáis el tiempo que haga falta para componer la primera contemplación de mañana, que es el bautismo del Señor, la vocación de los primeros discípulos y el milagro de las bodas de Caná. Ahora tenemos que exponer un documento, no es una meditación, es un documento importantísimo en los ejercicios para las elecciones, para la reforma de vida y para el espíritu que tiene que ser el fruto conseguido en los ejercicios. Es el que está en los números 164 a 168. Se llama Tres maneras de humildad. Esto no es como los tres binarios, que uno es bastante malo, el otro es peor, el segundo, y el otro es el único bueno. Estas tres maneras de humildad, las tres son buenas, las tres son buenas. Son tres grados. La discusión, poco verbal a veces, de qué quiere decir aquí humildad, se refiere a la totalidad de la santidad. Claro, se refiere en definitiva a la totalidad de la santidad. Pero por el contexto, porque también este es un punto de aquellos que por el misterioso hecho de que San Ignacio, todo lo que dice o pertenece al misterio revelado o a la tradición patrística más común, o a la doctrina, como decía Suárez, todo lo que está en los ejercicios son cosas ciertas, o son dogmáticas, o son doctrina católica comunísima. Humildad, a mí me parece claro, por una razón, porque el que la riqueza lleva a la vanagloria y la vanidad a la soberbia, y el que la renuncia a la pobreza, o incluso el empobrecimiento, o lo que sea, ser privado de riquezas de todo orden, incluso de las espirituales, por eso Dios priva de las consolaciones para humillarnos, se lo dice San Ignacio. Si alguien las consolaciones ensoberbecen, Dios se las quita. O sea que todo empobrecimiento es fuente de humildad. Y si se recibe humildemente, pues es fuente de virtud y de, sobre todo, de receptividad del hombre llamado a la fe. La fe es obediencia a la fe, que dice San Pablo. y para ser obediente hay que ser humilde, ¿no? Santo Tomás, ya digo, pone la fe como fundamento de la justificación, pero cuando trata de la virtud de la humildad, que es la parte más humilde de la templanza, que es la más modesta de las virtudes morales. Aristóteles casi no sale de tan poco. La humildad es una parte de la... hay cuatro virtudes cardinales, ¿no? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La humildad es una parte de la... de una virtud subordinada a la templanza. Y diríamos, y San Ignacio, pues Santo Tomás la pone allí como una virtud humilde, la humildad. El padre Blanchard decía, la humildad tiene que ser humilde, pues en la Suma Teológica es una virtud muy humilde, de la cual, después de ponerla allí en la cola de las virtudes morales, dice que es el fundamento de toda la justificación. Y se pregunta cómo puede ser a la vez la fe y la humildad. Y está explicado, pero no lo voy a explicar porque es teología espiritual, no hace falta. Yo esto simplemente lo cito porque expreso mi convicción por el contexto de los ejercicios, como que hay la meditación de dos banderas, que claramente es un tema que es clásico desde los padres, y Santo Tomás lo dice citando San Gregorio Magno y citando San Agustín, citando San Juan, que lo que hay en el espíritu, en el mundo, es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Y explica cómo el amor a las riquezas, la posesión de las riquezas, lleva fácilmente a la vanagloria. La vanagloria pocas veces llega al pecado mortal, pero debilita de tal modo la vida espiritual que es un camino hacia la soberbia. La soberbia es el peor de los pecados. La raíz de todos los pecados, y el que hace difíciles las conversiones y hace difícil la... ya digo, Dios resiste a los soberbios, y si Dios resiste, estamos perdidos, ¿no? De modo que la soberbia, contra soberbia, humildad, ya lo decía el Catecismo de Pío X, ¿no? Y si el demonio tiende a elevar a la soberbia por pasos, por la red de la vanagloria, por el vano honor del mundo, los evangelizadores que envía Cristo tienen que llevar por el espíritu de pobreza, si hace falta la pobreza actual, a la aceptación de las humillaciones, y por ahí, de ahí se sigue la humildad, y de aquí todas las virtudes. Pues es la humildad, son grados de la humildad a que se llega por la pobreza y las humillaciones, la humildad, la virtud de la humildad. En cuanto que es también fundamento de toda la posibilidad de que tengamos la vida cristiana, virtudes morales y teologales, enseguida se ve una cosa. Pensemos en que el núcleo esencial sin el cual nada es santo y con el cual todo queda animado es la caridad teologal. Es una virtud con la cual amamos a Dios por sí mismo y por Dios, y como Cristo nos ha amado, una sola virtud teologal. De tal manera es una que hay textos, quien ama a su prójimo ha cumplido la ley, porque el amar al prójimo es desde Dios, ¿eh? El que no, dice amar a Dios y no ama al prójimo es mentiroso, y el que ama al prójimo cumplió la ley, San Pablo, etc. Caridad es una virtud. Podemos pensar realmente que tenemos amor de caridad si no somos humildes. Eso, con decirlo ya se ve que no sale, ¿eh? El que no es humilde no ama. No. Con la caridad entra el olvido de sí mismo, el salir del propio amor, querer e interés. Por tanto, este salir del propio amor, querer interés, que es la, si la caridad lo hace, esto supone la humildad. La humildad es virtud moral, cristiana, virtud rusa, con la gracia santificante y ejercitada en la vida cristiana. Por tanto, son grados de humildad que resulta ser el fundamento, aquello que dispone realmente el sujeto a tener verdaderamente fe, fe principio de la justificación, esperanza. El humilde no tiene la la inclinación a apoyarse en sí mismo, y en este caso no se desespera, porque el que se apoya en sí mismo está siempre desesperado. Entonces no le salen las cosas como él quiere y no le queda más que entonces dar la culpa al prójimo o dar la culpa a Dios. Y no, la humildad es el fundamento de la fe y de que la fe por la esperanza lleve al amor, como dice Santa Teresita. Es lo que leía, la carta yo que he leído de Santa Teresita, su hermana, dice esto: seamos nada, quedemos lejos de toda vanagloria, pongamos en manos de Dios, y entonces está ya, por la confianza vamos al amor. Bien, por tanto, son grados de humildad. Tres. El primer grado de humildad es necesario para la salud eterna. A saber, que así me abaje y así me humille cuanto en mí sea posible, para que en todo obedezca a la ley de Dios nuestro Señor. La soberbia dice, no obedezco. La humildad es, acata la voluntad de Dios y de todos los superiores humanos, y se aviene a todo lo que por voluntad de Dios tiene que hacer. En todo obedece a la ley de Dios nuestro Señor. De tal suerte, esto es el primer grado necesario para la salvación, de tal suerte que, aunque me hiciesen señor de todas las cosas creadas, ni por la propia vida temporal, no sea en deliberar de quebrantar un mandamiento, ya sea divino, ya sea humano, que me obligue a pecado mortal. O sea, es necesario para la salud eterna que tengamos una actitud de obediencia a la ley de Dios en tal manera, no que os senten de fuerza, me vayan a matar, no. Si te encuentras en peligro de que te maten, porque te tendrás una tentación muy grande de debilidad y cobardía, y tendrás que pedir la gracia de Dios y el don de fortaleza que te ayude. Pero aquí está la San Alfonso Ligorio explica. La oración, el que ora siempre tiene las gracias eficaces en los momentos decisivos. Pero uno no puede decir, ay, yo no estoy para cosas, ya verás, no quiero líos, yo, si me lo ponen así, yo pues entonces quién sabe lo que haría, cualquier cosa, ¿no? Pues esto no se puede, esta es la actitud del cristiano, es pedir a Dios que si se encuentra en el caso de tener que escoger entre un pecado mortal o la muerte, escoja la muerte. No, es de sentido común, es de sentido común. Hay que ser humilde, suficientemente humilde de verdad, para ver que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, y hay que obedecer a los hombres cuando es voluntad de Dios que nos obedezcamos, y hay preceptos humanos, eclesiásticos y civiles que pueden obligar también bajo pecado mortal, y que no puedo quebrantar un mandamiento, ya sea divino y sea humano, que me obligue a pecado mortal. Este es el primer grado de humildad, que es necesaria para la salvación. El segundo es más perfecta humildad que la primera. Es a saber, tiene dos rasgos. Si me hallo en tal punto que no quiero ni me afecto más a tener riqueza que pobreza, a querer honor que deshonor, a desear vida larga que corta, es exactamente el principio y fundamento, siendo igual servicio de Dios nuestro Señor y salud de mi ánima. La actitud que San Ignacio pone como principio y fundamento, mi da, la humildad es fundamento. La actitud de alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, mediante esto orientarse a la salvación del alma, etc., del principio y fundamento, es el segundo grado de humildad. En la primera, uno puede, la persona puede no aceptar que pudiera deliberar para quebrantar un pecado, una ley bajo un pecado mortal, no quiere esto, pero en principio prefiere la riqueza también, etc., etc., etc. No se ha planteado, es uno del primer binario ese caso, que no peca mortalmente, pero que no. En cambio, el segundo grado de humildad es una persona que está en el tercer binario y en serio, si Dios quiere que lo que deje una cosa, la dejará, y, es decir, aceptará el plan de Dios sobre su vida. En salud, en enfermedad, en riqueza, pobreza, vida larga y corta, honor que deshonor, etcétera, etcétera. Y con esto, otra cosa que tiene mucho que ver con esto, aunque es otro carácter, otra nota que pone, que por todo lo creado, ni porque la vida me quitasen, ni porque me ofrezcan todo esto, te daré todo el mundo, como el Señor, Satanás al Señor, ni porque todo lo que me den del mundo, ni porque me quiten la vida, no sea en deliberar de hacer un pecado venial. La conexión entre una cosa y otra es que los pecados veniales no deliberados, no, un hombre que no asume, yo quiero pecar venialmente, no me importa pecar venialmente, esto es muy grave. Pero, en cambio, pecados veniales, que son pecados, pero que no hay un propósito deliberado de caer en pecado venial, pero son pecados veniales. Parece que certeza de que no haya cometido nunca el pecado venial, casi se dice de María, porque era Inmaculada Concepción. Si alguien llegase a demostrar que San José también fue concebido, lo cual no es herejía, aunque no es doctrina muy común, ¿no? Hay gente que tiene los escritos aprobados en vías de beatificación que lo sostiene con toda certeza, como el hijo de Inmaculada que fundó los misioneros josefinos, que gran apóstol josefino, uno de los núcleos del apostolado josefino mayores del mundo es México, por los misioneros josefinos, que es una congregación masculina y otra femenina, fundados por José María Vilaseca, que era el de Igualada, ¿no? Que nadie, aquí en Cataluña nadie le conoce, ¿no? Sí. Y este, pues, enseñaba la Concepción Inmaculada de José. Es bastante poco común. Algunos dicen que es herético, tampoco pueden decirlo exactamente así, que algunos consideran doctrina poco segura y que parece que no cuadra con la singularidad del privilegio mariano, etcétera, etcétera. Pero, en fin, esto lo digo incidentalmente en el sentido que el no pecar realmente va muy conexo, aparte de una especial confirmación en gracia, un don de Dios, pero va conexo con la inclinación al pecado que tiene el hombre en la naturaleza caída por el pecado original. Los efectos del pecado original nos hacen muy inclinados a pecar venialmente. Pero aquí San Ignacio supone que hay una actitud en aceptar que deliberé hacer pecados veniales, aceptar deliberadamente el pecar venialmente es una cosa incompatible con la actitud de principio y fundamento. El que quiere buscar la salvación de su alma, alabar, hacer reverencia y ordenar las cosas al fin último, esta falta de orden al fin último es lo que hace que el hombre vaya a pecar mente. No se aparta del todo del fin último, pero va buscando cosas que no están ordenadas a él. El pecado mortal es, si vas al camino, das la vuelta y te vuelves para atrás. Y el pecado venial es uno que pierde el tiempo, uno que tiene que hacer, porque va mirando lo que hay alrededor del camino, y va dando vueltas y se coge vericuetos, así, porque me parece bastante, y pudiendo llegar en tres cuartos de hora, tarda una hora y cuarto. Esta es una metáfora de lo que es el pecado venial. No se aparta del camino, ya va para allá, no se vuelve, no lo deja estar, pero se entretiene, ¿no? El pecado venial, entretenemos con cosas así, distractivas o lo que sea. Entonces, el orden del segundo grado de metá, que es la actitud del principio y fundamento, va ligado con el no aceptar deliberadamente el pecado venial. Bueno, y este segundo grado de humildad, que es más perfecta humildad que la primera es necesaria para la salvación, y es la del principio y fundamento, y con él, si con este grado de humildad se pueden hacer, según San Ignacio, elecciones correctamente. Si no está en la indiferencia el segundo grado de humildad, no está el ejercitante para ponerse en elección. Y dice, es mejor entretenerle en otros ejercicios hasta que se disponga. Suponiendo ejercicios, los directorios suponen los ejercicios para cada persona, y con un director va viendo qué va a hacer, le tiene una primera semana de 10 días, o no le hace pasar a la segunda semana, o sí, le va preparando para ver si puede hacer el ejercicio de elecciones. El segundo grado de humildad, así como el primero basta para la salud eterna, este segundo basta para hacer una elección ignaciana, según las reglas que explicaremos mañana, y que son prácticamente el principio y fundamento aplicado. Pero hay un grado de humildad más perfecto, la humildad perfectísima. Aquí entra una hipótesis muy notable. Comienza por advertir que esta humildad perfectísima tiene que incluir la primera y la segunda. Solo falta que un señor esté enamorado de la pobreza, de como San Francisco de Asís, y que llame las humillaciones como el santo más heroico, pero en cambio, pues, caiga en pecado mortal tan tranquilamente, no sé si me explico, y no se lo tome en serio. También pueden pasar esas cosas. Pasan mucho. Y por eso San Ignacio siempre avisa. Sangre en salud, y es realmente muy hábil, muy prudente, ¿no? La humildad perfectísima, incluyendo la primera y la segunda, siendo igual alabanza y gloria de la Divina Majestad, elige más la pobreza que la riqueza, pobreza con Cristo pobre. Y la elige por imitar y parecer más actualmente a Cristo nuestro Señor. Oprobios con Cristo lleno de ellos. Más que los honores. Desea los oprobios porque Cristo pasó por ellos. Y más desea ser estimado por vano y loco por Cristo, que fue tenido por tal, que por sabio ni prudente en este mundo. Toda la doctrina de la tercer grado de humildad, que además nota para Calveras muy bien, que en algunos casos o en muchos, una persona se puede plantear una elección y no ver claramente que sea mayor gloria de Dios una cosa que otra, no se determina. Entonces, quien tuviese la actitud de tercer grado de humildad, solo aceptaría una cosa menos pobre y menos deshonrosa, menos oprobiosa, si constase que Dios no quiere que renuncie a aquello y quiere que haga aquello, no sé si me explico. Pero tiene que ver claramente la voluntad de Dios. Si le queda así, como no sabe qué decidirse, cogerá lo menos, menos dinero, menos honores, más peligro de oprobios y de humillaciones. Por una única motivación, para asemejarse a Cristo. No se trata de ningún la negatividad ni de nada de tipo, de ninguna cosa, de cualquier filosofía o falsa religión que ponga renuncias de ese tipo. No hay ningún nihilismo aquí, nada de esto, nada. En San Ignacio no hay maniqueísmo ni nihilismo por ninguna parte, nada. sea, no se trata de masoquismo, ni de nada, sino de humildad, enamorada de Cristo. Entonces, si no me consta que Dios quiere que ejercite tales o cuales actividades, o tenga tales o cuales patrimonios o cualidades que son de suyo pues honrosas y enriquecedoras, diríamos, muchos. Si no me consta esto, me quedaré siempre en el último lugar y procuraré hacerlo menos y tener menos pues, por imitar a Cristo, que predicaba esto y que, teniendo la naturaleza de Dios, tomó forma de siervo. No se horrorizó, como dice el Tedeum, del seno de la Virgen, dice el Tedeum así, y lo cual a alguna gente le escandaliza, porque ese hombre estaba muy bien, el seno de María, sí, pero se trata de que es un lugar humilde, delicioso, pero humilde. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre en el seno de la mujer que había escogido para su madre. Cristo se humilla en la encarnación, se humilla en el nacimiento, y ya recordáis que pensar que por mí ha venido a pasar hambre y sed y todo esto por mí, la meditación de la encarnación y la del nacimiento, que hacíamos, me parece que esta mañana. Contemplación del nacimiento, recordad, tan tierna. El Señor camina y trabaja en María y José, yendo de Belén a Nazaret, para que el Señor sea de Nazaret a Belén, para que el Señor sea nacido en suma pobreza y a cabo de tantos trabajos, hambre, sed, calor y frío, injurias y afrentas, para morir en cruz, todo esto por mí. Bien, pues esto, para asemejarme a Cristo. Este sentimiento lo han tenido muchos santos, evidentemente, de alguna manera todos, pero de una forma muy patente, forma parte del carisma de San Francisco de Asís, y de los primeros compañeros, San Francisco, aquella colección como de narraciones populares, las florecillas de San Francisco, está llena de cosas de ese tipo. Y los grandes espirituales franciscanos lo tienen muy esto, muy explicado y muy sentido, otra cosa. Pero en fin, es por ahí han pasado todos los santos, evidentemente, y han amado la humildad actual en humillación por semejarse a Cristo. Por semejarse a Cristo. Y entonces aquí la nota nos dice que quien desea alcanzar esta tercera humildad le aprovecha mucho hacer los tres coloquios de los binarios. Los coloquios son de las banderas y de los binarios. El coloquio de los binarios es el mismo de las banderas. Aquí le llama el coloquio de los binarios, pidiendo que el Señor nuestro le quiera elegir en esta tercera mayor y mejor humildad, para más le imitar y servir, si igual o mayor servicio y alabanza fuere a su divina majestad. Y entonces es lo que va recomendando, que se haga estos coloquios, según la nota de los binarios, y si uno quiere hacerlo, y hace un mes de ejercicios, se puede encontrar que hace lo que San Ignacio, por lo menos, le sugiere, que si quiere lo haga, pide 60 veces a Dios. La pobreza actual y la pobreza actual y todo eso, semejantes a Cristo. Pero ya hemos quedado que esto hay que hacerlo humildemente. Esto es una cosa que el padre Orlandi siempre lo decía. Así te cogía desprevenido de golpe. Mira, no hay humildad humilde. Es decir, fíjate bien, chico, humildad humilde. Pues con humildad humilde se puede hacer todas las peticiones que uno quiera, porque es ponerse en aquel plan que Santa Teresita nos sugiere. Es el abandono confiado en manos de la Divina Providencia. Al fin y al cabo, lo que más nos cuesta es renunciar a querer ser nosotros, providencia de nosotros mismos. Nosotros somos responsables de nuestros actos libres y tenemos, por voluntad de Dios, que cuidar de las cosas que están a nuestro cuidado. Pero cuidar de nosotros como puede cuidar solo la Divina Providencia, no podemos. Esto es evangélico, está evangélico. ¿Por qué os preocupáis de que, como hay que, mirad los pajaritos, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados? Este evangelio nos exhorta. No hay paz hasta que uno no procura sentir siempre que está en manos de Dios y que agradecer al cuidado providente de Dios todas las cosas que le han llevado a encontrar los caminos que encontramos. No sé si me explico. Bien, pues esto es la... Este texto no es para meditar, es para pensar todo el día en ello, y en cada contemplación, el bautismo del Señor es un ejemplo de humildad tremendo, porque San Juan le dice, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Entonces, cumplamos toda justicia. Y el bautismo de Jordán es un acto de humildad de Cristo, etc. En cada contemplación hay algún motivo para darse cuenta de este ejemplo de Cristo, y si Dios nos anima y San Ignacio nos exhorta que nos atrevamos humildemente a hacerlo, pidamos a nuestro Señor que nos haga semejantes a Él. Es probabilísimo que aquella promesa del Señor que sintió San Ignacio en la visión de las tortas que el Señor te ponía con su hijo, aquellas son las dos grandes revelaciones, la del Cardoner y la de la... Se sintió que Dios Padre le ponía con su hijo, por intervención de María también. Pues seguramente, con este claro, a nadie le ponen con Cristo y le dicen, por tanto, te la pasarás bomba, no tendrás dificultades, San Ignacio pedía la persecución de los mundanos y enemigos de Cristo para la compañía que fundaba. Por tanto, el espíritu de San Ignacio era este. Tenemos que... Esto es, lo propone San Ignacio, lo podéis leer en los ejercicios, en lo que comenta Calveras, y a ratos por todo el día, y si en las contemplaciones os parece, pues meterlo en los coloquios, terminar con los coloquios de los binarios, con la notita aquella empipadora, ¿no? Y no empiparse, tomarlo humildemente, Muy bien, pues nada más. Entonces, nada, a las 7, porque parece que hay tiempo para pasar a las 7, no hay mucho por rato. Seguimos hablando de la misma hora. Hoy tuve educación, mañana.